Thank you. Yo. Thank you. me maldice por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Thank you. Yo, yo, yo, yo. Con ustedes. Ponele, ponele, ponele, oh, bueno, los vamos, quemamos todo bueno, la música, luego, bueno, compadre, ¿qué pasa? Yo represento a la gente, yo soy el chileno, así los vamos, quemamos, le vamos, y en esta estamos, los vamos, rapeamos, quizá más rato, donde chucha llegamos, le improvisamos pa' que callen, como es este, doble H, un poco rapa, pa' que callen, los guayos, la guaya, loco, no quiere que acople, la música, compadre, yo la tengo doble, mira, compañero, cómo tengo el sistema, la música que quema, los locos que le rema, compadre, ¿qué pasa? El sistema lleva, así nomás se eleva y quema, suena fuerte, ande lo compadre, la música, compadre, lo que sale, nos vamos a la chucha, con los videos, no importa, compadre, yo rapeo, la idea que llevo ahí en la cránea, música, compañero, es diaria, todos los días rapeando, y seguimos haciendo esto, Ernesto, yo suelto proyecto, la música me manifiesto, y entra el ritmo, y seguimos haciéndolo, y toda la noche, seguimos haciéndolo. Seguimos haciéndolo, viéndolo, dándolo, haciendo música, compadre, pedaleándolo. Así nomás yo ya estoy mostrándolo, compadre, ¿qué pasa? Yo ya estoy motivándolo. Si nomás, compadre, empieza, te importa, estamos locos la cabeza. La música llega, muestro destreza. Ándelo, compadre, así nomás no hay empresa. Sigo en esto, ande a un feto. Tú sabes que estamos los proyectos haciendo esto. Le presto la mansa, roba los textos. Escribo completo, y toda la noche estamos los días, la nueva, la buena, la melodía. Compañero, ¿quién diría que estaría hoy en día poniéndole a esta media fritalía? Así nomás es manía, estoy loco, ¿quién lo diría? Directo de la compañía, ya tú sabes, compañero de los cerros Vallarría. Para la cuarta, suena fuerte, haciendo música, compadre, vengo muerte. Haciendo música, compadre, ya estoy harto de esto. Así que, yay. Casi, casi. Y todo esto improvisado, hermano. Buena. Bacán, hermano, bacán. Así. Gracias al Corral por la oportunidad. Gracias a los que vinieron. Gracias a todos, chiquillos, de verdad. Esto está grabado, esto va a salir en el disco. Así que se agradece, compadre, que vinieron aquí. Pero esto no para. Sigue. Ah. Ya. Ah. Ah, ah, quién sabe. Denos. Gracias. Sí, dale, o sea. Ya, chiquillo.